Es por ello que es muy importante la anticipación. Un Cordi tiene que ir un día por delante del planning. El día anterior, en un momento, paras y dices, vale, día de mañana, esta actividad, comida, esta actividad por la tarde y organizar todo. Entonces, si es una actividad programada, importante hablar con los proveedores. Informas del grupo, si ha habido algún cambio, si no, ellos que te repitan la información, aunque tú ya la sabes, para tener todo clarísimo. Luego, si no es una actividad tan programada, conocer el sitio al que vas, qué espacios tenemos, qué terrenos. ¿Vamos a necesitar hacer tiempo libre? ¿Es posible? ¿Vamos a necesitar hacer juegos? ¿Qué juegos se pueden hacer? ¿Cuáles no? Hay que estar atento a X peligros, carreteras, etcétera. Luego, también es importante la meteorología. A lo mejor hay un planning programado, pero de repente diluvia. ¿Qué cambios se pueden hacer? En el caso de que no llueva, ¿seguimos adelante? No. Ir un poco con esa idea de, vale, tengo todo el abanico de posibilidades en mi cabeza para saber cómo actuar. Por ejemplo, de repente voy con el autobús, pero yo ya sé que no puede parar donde necesito, entonces he visto que nos puede dejar aquí para ir caminando y todo va a salir bien. Y al final es un poco el adelantarte a todas las posibilidades y sobre todo tener todo bajo control para una mayor tranquilidad y pues eso, para poder tener la mente un poco más en el disfrutar también con los chavales.